From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. President-elect Donald Trump's continuing to deny alleged Russian hacking had an effect on the 2000. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, continúa negando que el hackeo de Rusia haya tenido un efecto en las elecciones presidenciales de 2016. Trump se reunió durante 90 minutos con el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, el director de la CIA, John Brennan, y el director del FBI, James Comey, quienes le informaron sobre un documento clasificado de 50 páginas acerca de cómo los hackers rusos interfirieron en las elecciones de noviembre. Una sección de este documento que se desclasificó el fin de semana concluye que el presidente ruso Vladimir Putin ordenó una campaña de influencia en 2016 dirigida a las elecciones presidenciales en Estados Unidos y pretendía mejorar las probabilidades de que resultara elegido el presidente electo Trump, desacreditando a la secretaria Clinton y comparándola públicamente con él de forma desfavorable. Trump publicó una declaración en la que afirmó que si bien Rusia, China, otros países, grupos y gente externa intentan una y otra vez infiltrarse en la infraestructura cibernética de nuestras instituciones gubernamentales, empresas y organizaciones, como por ejemplo el Comité Nacional Demócrata, esto no tuvo absolutamente ningún efecto en el resultado de las elecciones, entre otras cosas por el hecho de que de ninguna manera se manipularon las máquinas de votación. Trump's briefing by intelligence officials came as hundreds of U.S. tanks and other military equipment arrived in Germany. Mientras Trump se reunía con los funcionarios de inteligencia, cientos de tanques estadounidenses y otros equipos militares llegaron a Alemania para dirigirse a Europa Oriental, donde Estados Unidos continúa su refuerzo militar contra Rusia. Estados Unidos se encuentra en medio de un proceso de envío de 2.800 armas, entre ellas tanques y vehículos blindados, y 4.000 soldados estadounidenses a Polonia y a Europa Oriental en los próximos días. El general de división, Timothy McGuire, habló al respecto. Timothy McGuire afirmó: So this is where we're starting. Aquí es donde empezamos, pero es el primero de muchos despliegues. Estados Unidos se comprometió a continuar desplegando equipos de combate acorazados con su equipamiento, y si bien empezamos aquí en Bremerhaven, pretendemos usar otros puertos. Así que nuevamente podemos aprender, podemos ver qué se requiere para reunir rápidamente esta fuerza y moverla a donde sea necesario en el continente. It's required on the continent. Mientras tanto, Donald Trump atacó verbalmente a varios periodistas durante la conferencia de prensa del miércoles y se refirió a CNN como noticias falsas y a BuzzFeed como una gran pila de basura. Esto sucedió mientras Trump denunciaba los informes no verificados de que el gobierno ruso posee información comprometedora que podría usarse para extorsionar al presidente electo. El martes, CNN informó que altos funcionarios de inteligencia habían informado a Trump, al presidente Barack Obama y a importantes legisladores sobre estas acusaciones, que también indican que los representantes de Trump se habrían reunido varias veces con funcionarios rusos durante la campaña de 2016 y habían hablado sobre hackear el Comité Nacional Demócrata y el correo electrónico del presidente de la campaña electoral de Hillary Clinton, John Podesta. BuzzFeed publicó luego un expediente preparado por el exfuncionario de la inteligencia británica Christopher Steele que describía las acusaciones no verificadas de naturaleza política y sexual. Los informes suscitaron la respuesta de Trump en Twitter. Las agencias de inteligencia nunca deberían haber permitido que estas noticias falsas se filtraran al público. Otro disparo más en mi contra. ¿Vivimos en la Alemania nazi? El miércoles, el director de Inteligencia Nacional, James Clapper, expresó consternación por el expediente que se filtró y negó que alguien de la inteligencia estadounidense fuera responsable. En la conferencia de prensa del miércoles, Trump se negó a responder las preguntas del periodista de CNN, Jim Acosta. Esta conferencia de prensa fue la primera de Trump desde julio, cuando le pidió a Rusia que hackeara los servidores de correo electrónico de Hillary Clinton. El miércoles Trump afirmó que probablemente fue Rusia quien irrumpió en los servidores del Comité Nacional Demócrata y hackeó los correos electrónicos de John Podesta, pero insistió en que no posee créditos ni negocios con ese país. Estas son las palabras de la periodista de NBC, Haley Jackson, que pregunta a Trump: Haley Jackson. ¿Publicará sus declaraciones fiscales para demostrar que no tiene ningún negocio en Rusia? Donald Trump. Bueno, no voy a publicar las declaraciones fiscales porque, como saben, se están auditando. Pero todos los presidentes desde la década de 1970... Por Dios, nunca había escuchado esto. ¿Saben? A los únicos que les importan mis declaraciones fiscales es a los periodistas. Son los únicos interesados. ¿Usted no cree que el público estadounidense esté interesado en conocer sus impuestos? No lo creo. Es decir, yo gané. Soy el presidente. No creo que al público estadounidense le interese. En lo absoluto. Creo que ustedes, los periodistas, son los únicos que les preocupa. Creo que usted quiere. President-elect Donald Trump's nominee for U.S. Attorney General, Republican Senator Jeff Sessions of Alabama, faced more than 9. El candidato del presidente electo Donald Trump para ocupar el cargo de fiscal general de Estados Unidos, el senador republicano por el estado de Alabama, Jeff Sessions, se enfrentó a más de 9 horas de declaraciones ante el Comité Judicial del Senado, durante las cuales negó ser racista e intentó distanciarse de las promesas más extremas de Trump. La audiencia fue interrumpida varias veces por manifestantes que cantaban «No a Trump», «No al Ku Klux Klan», «No al fascismo en Estados Unidos». Durante una de las interrupciones, los manifestantes usaron túnicas blancas con capucha y simularon ser miembros del Ku Klux Klan. Un manifestante expresó: «Muchísimas gracias por estar aquí en representación de todos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Espera un minuto, no puedes arrestarme. Soy blanco. A los blancos no los arrestan. Espera un minuto, los blancos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Esperar al traspaso de mando? ¿Qué es esta locura? Soy un hombre blanco. No pueden sacarme de aquí. Soy el dueño de este país. Las personas blancas son dueñas de este país». Durante sus 2 décadas en el Capitolio, el senador Sessions se opuso a leyes que ofrecen a los inmigrantes un camino para obtener la ciudadanía, cuestionó que la Constitución garantice la ciudadanía a toda persona que nazca en Estados Unidos, criticó a los tribunales por interpretar la separación de la Iglesia y el Estado de forma muy amplia y declaró que el matrimonio homosexual era una amenaza para la cultura estadounidense. También votó en contra de la reautorización de la ley sobre violencia contra las mujeres, se opuso a la ley de derechos electorales y ha hecho comentarios racistas, entre ellos presuntamente decir que consideraba que el Ku Klux Klan estaba bien hasta que descubrí que sus miembros fumaban marihuana. En 1986, Coretta Scott King, la viuda del activista por los derechos civiles Martin Luther King, escribió una carta en contra del nombramiento de Sessions a la Judicatura Federal. La ironía de la candidatura de Sessions es que, si se confirma, se le dará un puesto vitalicio para hacer con una fiscalía federal lo que los sheriffs hacían hace 20 años con palos y picanas. Creo que su confirmación tendría un efecto devastador, no solo sobre el sistema judicial de Alabama, sino también sobre los avances que hemos logrado para hacer realidad el sueño de mi esposo. Sessions no fue confirmado para la Judicatura Federal en 1986 debido a la preocupación en relación con sus antecedentes de comentarios racistas. Former ExxonMobil CEO Rex Tillerson refused to answer questions Wednesday about the oil giant's long history of denying. El miércoles, el ex director ejecutivo de ExxonMobil, Rex Tillerson, se negó a responder las preguntas sobre el largo historial de la gigante petrolera acerca de la negociación de los argumentos científicos que avalan el cambio climático y dijo a los senadores que los estudios científicos sobre el calentamiento global no eran concluyentes. Los comentarios se produjeron durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la nominación de Tillerson para ocupar el cargo de secretario de Estado. Informes publicados por Inside Climate News y Los Angeles Times revelaron que Exxon sabe desde la década de 1970 que los combustibles fósiles son la causante del calentamiento global, pero que escondió esta información al público y en su lugar destinó millones de dólares a los esfuerzos de relaciones públicas con el fin de sembrar dudas sobre la veracidad de los argumentos científicos. El senador demócrata por el estado de Virginia, Tim Kaine, cuestionó a Tillerson sobre estos informes. Senador Tim Kaine. ¿Es verdadero o falso que ExxonMobil promovió y financió durante su mandato la negación de los argumentos científicos sobre el clima, a pesar de conocer la realidad del cambio climático? Rex Tillerson. Senador, debido a que ya no formo parte de ExxonMobil, no me corresponde hablar en su nombre. Tendría que hacerles esa pregunta a ellos. Y permítame preguntarle, ¿carece del conocimiento para responder mi pregunta o se niega a responderla? A little of both. Un poco de ambas. I have a hard time believing. Me cuesta creer que carezca de conocimiento para responder mi pregunta. Tillerson trabajó en Exxon durante 41 años. En la audiencia del miércoles se negó a etiquetar a Arabia Saudí como violadora de los derechos humanos y evitó condenar al presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, por los miles de asesinatos extrajudiciales llevados a cabo en el marco de su guerra contra el narcotráfico. Tillerson expresó que le recomendaría al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que vete todo intento de poner fin al embargo estadounidense en Cuba y dijo que Estados Unidos debería impugnar a China por sus reclamos territoriales en el mar de la China Meridional. También negó tener conocimiento sobre los esfuerzos de ExxonMobil para evitar que Estados Unidos implementara sanciones contra Rusia y afirmó que nunca había presionado personalmente en contra de estas sanciones. Esto suscitó la respuesta del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bob Corker, quien dijo: creo que usted me llamó en el momento en el que se impusieron las sanciones. Durante la audiencia, Tillerson fue interrumpido varias veces por manifestantes de Greenpeace que se oponen a que el director de una empresa petrolera sea nombrado secretario de Estado. En el exterior de la audiencia, alrededor de 200 personas protestaron con carteles donde se leía la etiqueta Exxon Sabía. Elsewhere on Capitol Hill, the Senate Armed Services, Donald heard testimony. También en el Capitolio, el Comité de Servicios Armados del Senado tomó declaraciones el jueves al candidato de Donald Trump a secretario de Defensa. El general retirado James Mattis, apodado Perro Loco, afirmó en su audiencia de confirmación que Rusia continúa siendo la principal amenaza que enfrenta a Estados Unidos y fue mucho más duro con ese país que el presidente electo. James Mattis dijo: since Yalta, we have a long list of times that we've tried to engage positively. Desde Yalta intentamos varias veces involucrarnos de forma positiva con Rusia. Tenemos una lista relativamente corta de victorias en este sentido, y creo que ahora lo más importante es que reconozcamos con qué estamos lidiando con el señor Putin, que reconozcamos que Putin intenta romper la alianza del Atlántico Norte y que adoptemos medidas integradas, medidas diplomáticas, económicas, militares y de alianza para trabajar con nuestros aliados y defendernos cuando sea necesario. To defend ourselves where we must. Mattis también pidió varias veces que el ejército estadounidense sea más letal y expresó que apoya el programa F-35 y otros programas de armamento de alto costo. Luego de su audiencia, el Senado votó la aprobación de una exención que exime a Mattis de una ley que exige que los secretarios de defensa sean civiles por al menos 7 años. Mattis se retiró del ejército en 2013. Donald Trump's nominee for CIA director Thursday reversed his position on torture, telling senators at his confirmation hearing. El candidato de Donald Trump a ocupar el cargo de director de la CIA modificó su posición sobre la tortura durante su audiencia de confirmación del jueves y expresó que las técnicas de ahogamiento simulado son ilegales. El representante Mike Pompeo había afirmado anteriormente que las tácticas de interrogación avanzadas eran constitucionales. Estas son las palabras del representante Pompeo tras la pregunta de la senadora demócrata por el estado de California, Dianne Feinstein. If you were ordered by the president, si el presidente le ordena que reinicie las técnicas de interrogación avanzada que no están incluidas en el manual de campo del ejército, ¿usted lo acataría? Senator, absolutely not. Senadora, absolutamente no. Además, no puedo imaginarme que el presidente electo o el presidente en ese entonces me lo pida. Donald Trump prometió en un debate que tuvo en febrero del año pasado que reintroduciría muchísimas cosas muchísimo peores que las técnicas de ahogamiento simulado. Durante su audiencia de confirmación del jueves, el representante Pompeo afirmó que continuaría monitoreando el cumplimiento por parte de Irán de un acuerdo nuclear negociado en el año 2015. Anteriormente había expresado que quería que Estados Unidos derogara inmediatamente el acuerdo nuclear. El representante Pompeo es un firme defensor de la ampliación de la prisión de Guantánamo. También solicitó la expansión de la vigilancia a nivel nacional y se refirió al informante de la NSA, Edward Snowden, como un traidor que debería ser condenado a muerte. President-elect Donald Trump has named his son-in-law Jared Kushner to be a senior advisor in the White House. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó a su yerno Jared Kushner asesor principal de la Casa Blanca sobre asuntos de comercio y Medio Oriente. Kushner es esposo de una de las hijas de Trump, Ivanka. La designación podría representar una violación de las leyes federales contra el nepotismo. Kushner, quien es un inversionista adinerado del sector inmobiliario, afirmó que no percibirá un salario por su cargo en la Casa Blanca. Además, afirmó que venderá parte de sus activos como medida para evitar un conflicto de interés. Sin embargo, abogados expertos en ética consideran que sus planes de desinversión no servirán para evitar estos conflictos, ya que Kushner afirmó que simplemente venderá sus activos a su hermano Joshua o a un fondo fiduciario de la familia controlado por su madre. Matthew Sanderson, abogado experto en asuntos de ética que se desempeñó como asesor general de la campaña presidencial del senador Rand Paul, dijo a The New York Times: "En mi opinión, esto se parece al juego de la mosqueta. Kushner fue uno de los asesores en los que Trump depositó mayor confianza durante la campaña electoral de 2016 y lo sigue siendo durante la transición. Defendió al jefe de estrategia de Trump, Stephen Bannon, tras las acusaciones de racismo y antisemitismo de las que fue objeto. Kushner es judío ortodoxo." A New York Times investigation into Jared's Kushner's real estate dealings with a multi. Una investigación realizada por The New York Times sobre los negocios inmobiliarios de Jared Kushner con una empresa multimillonaria de origen chino suscitó una nueva serie de inquietudes sobre los conflictos de intereses de la familia Trump. El periódico publicó que el 16 de noviembre, una semana después de la victoria electoral de Donald Trump, Kushner se reunió en secreto con Wu Xiaohui, director de la empresa china Anbang Insurance Group, cuyo valor asciende a 285 mil millones de dólares, para negociar la remodelación conjunta del edificio número 666 en la Quinta Avenida en la ciudad de Nueva York, una de las decenas de propiedades de la familia Kushner. The New York Times informó que durante la reunión Wu hizo un brindis por Trump y dijo que esperaba conocer al presidente electo. President Obama gave his farewell presidential address at Chicago's McCormick Place Convention Center Tuesday night. El martes por la noche, el presidente Barack Obama dio su discurso presidencial de despedida en Chicago, en el centro de convenciones McCormick Place. En un discurso arrasador y en ocasiones emocional, el presidente Obama habló de varios temas, pasando por la ley de cuidado de salud a bajo precio y el amor por su esposa, la primera dama Michelle Obama. También ofreció críticas veladas a las propuestas xenófobas y en contra de los inmigrantes incluidas en la campaña del presidente electo Donald Trump, e invocó lo que él considera el llamado a la ciudadanía del país. El presidente Obama declaró: "For 240 years, our nation's call to citizenship. Por 240 años, el llamado a la ciudadanía de nuestro país ha dado trabajo y propósito a cada nueva generación. Es lo que llevó a los patriotas a elegir la república por sobre la tiranía, a los pioneros a explorar el oeste, a los esclavos a afrontar ese ferrocarril improvisado hacia la libertad. Es lo que atrajo a inmigrantes y refugiados a través de los océanos y el Río Grande. Es lo que impulsó a las mujeres a obtener su derecho al voto. Es lo que dio poder a los trabajadores para organizarse. Es por eso que los soldados dieron sus vidas en playa de Omaha e Iwo Jima, Irak y Afganistán, y la razón de por qué hombres y mujeres, de Selma a Stonewall, están dispuestos a dar la suya también." Stonewall were prepared to give theirs as well. Durante su discurso del martes por la noche, el presidente Obama, el primer presidente negro de Estados Unidos, también habló sobre el racismo. El presidente Obama continuó: "After my election, there was talk of a post-racial America. Tras mi reelección, se habló de un Estados Unidos post-racial. Esa visión, aunque bien intencionada, nunca fue realista. La raza sigue siendo una fuerza potente y a menudo divisoria en nuestra sociedad." And often divisive force in our society. In South Carolina, white supremacist and convicted murderer Dylann Roof has received the death penalty for murdering 9 black. En Carolina del Sur, el supremacista blanco y asesino convicto Dylann Roof recibió la condena a pena de muerte por el asesinato de 9 devotos afroestadounidenses, incluyendo el pastor Clementa Pinckney, en la histórica iglesia Emmanuel Ame en junio de 2015. Durante el juicio, los fiscales citaron extractos de un manifiesto racista escrito por Roof mientras estaba detenido en una cárcel de Charleston. Roof escribió: "Me gustaría dejar muy claro que no me arrepiento de lo que hice, no lo siento, no he derramado ni una sola lágrima por la gente inocente a la que maté. El lunes, después de aproximadamente 3 horas de deliberaciones, el jurado regresó con la decisión unánime de que Roof debía ser ejecutado. La reverenda Sharon Reicher hija de una de las víctimas de Ruth, Ethel Lee Lance, dijo: "No creo en la pena de muerte, pero soy hija de mi madre y con todo lo que ha sucedido a veces quiero que muera. Es como, ya saben, este loco sigue siendo solo un malvado". Visite democracynow.org/es para ver más información sobre la sentencia de muerte de Dylan Roof junto con el reverendo William Barber. In Texas, two water protectors were arrested Saturday after locking themselves to heavy machinery. En Texas, dos protectores del agua fueron arrestados el sábado luego de encadenarse a maquinaria pesada para retrasar la construcción del gasoducto Trans-Pecos, previsto para transportar gas natural bajo el Río Grande y a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, donde continuará exportando terminales en la costa del Pacífico al México. Residentes locales y miembros de la organización Society of Native Nations han establecido un campamento de protesta, Two Rivers Camp, para bloquear el oleoducto Trans-Pecos, que está siendo construido por Energy Transfer Partners, la misma empresa del oleoducto Dakota Access, un proyecto valuado en $3,800 millones. Este es Mark Glover, del grupo Big Bend Defense Coalition, durante el operativo del sábado. We're trying to bring awareness. Estamos intentando sensibilizar a la gente sobre el hecho de que la industria del petróleo y el gas es la entidad más fuerte del mundo. Ellos controlan este planeta y si no hacemos algo pronto, vamos a desear haberlo hecho mucho antes. Trans-Pecos es uno de los dos gasoductos que Energy Transfer Partner está construyendo actualmente en Texas. La construcción del segundo, el gasoducto Comanche Trail, fue suspendido temporalmente en noviembre por las autoridades federales después de que la construcción causará el colapso de un canal y generará preocupaciones por el posible envenenamiento del suministro de agua de El Paso. Medio Oriente. In Turkey, a fistfight broke out on the floor of the parliament in Ankara Wednesday as lawmakers advanced measures that would rewrite the. El miércoles en Turquía estalló una lucha a golpes en el parlamento de Ankara mientras los legisladores aprobaban medidas para reescribir la constitución y otorgar amplios poderes nuevos al presidente Recep Tayyip Erdogan. Las enmiendas permitirían a Erdogan designar y destituir ministros del gobierno, quitarle el liderazgo al partido gobernante y gobernar hasta el año 2029 por lo menos. Erdogan es presidente desde 2014. Antes de asumir su mandato, se había desempeñado como primer ministro de 2003 a 2014. La votación del Parlamento turco se produce en medio de una gran represión en el país tras el golpe militar fallido que tuvo lugar este verano. El viernes fueron despedidos otros 6.000 empleados públicos, entre ellos varios académicos. Un total de 120.000 personas han sido suspendidas o despedidas y 40.000 encarceladas durante los últimos 6 meses en Turquía. In Syria, dozens of people died Saturday after a fuel truck blew up in front of a courthouse in the northern rebel held. En Siria, decenas de personas murieron el sábado después de que un camión de combustible explotara frente a un juzgado en la ciudad de Assas, cerca de la frontera con Turquía. Hasta ahora, ningún grupo se atribuyó la responsabilidad del atentado. En otra parte de Siria, los ataques aéreos se reanudaron el domingo contra un valle controlado por los rebeldes cerca de Damasco, luego del fracaso de las negociaciones entre el gobierno sirio y los rebeldes antigobierno, y aviones rusos comenzaron a lanzar ataques aéreos en el norte de Siria a pedido de Turquía. In Iraq, at least 20 people have been killed in 2 separate suicide bombing attacks at markets in eastern Baghdad over the weekend. En Irak, al menos 20 personas murieron durante el fin de semana en 2 atentados suicidas en mercados del este de Bagdad. El autoproclamado Estado Islámico ISIS se atribuyó la responsabilidad del primer ataque que causó la muerte de 13 personas. En otros lugares de Irak, cientos de civiles siguen huyendo de Mosul a diario en medio de la campaña de la coalición dirigida por Estados Unidos para recuperar la ciudad de manos del ISIS. In Israel, 4 IDF soldiers have died after a Palestinian resident of East. En Israel, 4 soldados de las fuerzas de defensa han muerto después de que un residente palestino de Jerusalén Oriental atropellara con un camión a peatones que se hallaban en un malecón en el sur de Jerusalén el domingo por la tarde. Al menos otra decena de personas resultaron heridas en el ataque. El conductor fue abatido por disparos de los soldados israelíes. In Afghanistan, at least 30 people have been killed in 2 bombings near the parliament building in Kabul. En Afganistán, al menos 30 personas murieron en 2 ataques con bombas cerca del edificio del parlamento en Kabul. Otras 70 personas resultaron heridas en las 2 explosiones. El Talibán se ha atribuido la responsabilidad de ambos atentados. In Yemen, a U.S.-backed Saudi-led airstrike has killed 5 people near an elementary school in northern Yemen. En Yemen, un ataque aéreo liderado por Arabia Saudí y respaldado por Estados Unidos causó la muerte de 5 personas cerca de una escuela primaria en el norte del país. Al menos 2 niños murieron en el bombardeo. A pesar de las preocupaciones de verse implicado en posibles crímenes de guerra, Estados Unidos continúa vendiendo aviones de combate y municiones a la coalición dirigida por Arabia Saudí para su campaña de bombardeos en Yemen, y se han hallado municiones estadounidenses en los lugares de bombardeos dirigidos por Arabia Saudí, donde murieron civiles. América Latina. And the United States and Cuba have signed an agreement to work together to prevent, contain and clean up. Estados Unidos y Cuba firmaron un acuerdo para trabajar juntos en la prevención, contención y limpieza de derrames de petróleo en el Golfo de México. El acuerdo se produce al tiempo que los negociadores de ambas partes se apresuran a firmar más de 5 acuerdos antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo. Este es el viceministro de Transporte cubano Eduardo Rodríguez Dávila. Eduardo Rodríguez Dávila declaró: "El acuerdo firmado conllevará a la confección del plan de coordinación para las acciones de prevención, preparación y respuesta a sucesos de contaminación por derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas y potencialmente peligrosas ocurridos en la zona geográfica descrita." The Obama administration Thursday said it's ending its so-called wet foot, dry foot policy on Cuban immigration. El gobierno de Barack Obama anunció el jueves que pondrá fin a su política conocida como pies secos, pies mojados para la inmigración cubana. Las autoridades cubanas afirman que esta medida salvará vidas. Con esta política de larga data, los cubanos interceptados en el mar eran regresados a Cuba, mientras que a los que llegaban a tierra firme se les permitía permanecer en Estados Unidos y se les daba prioridad para obtener la residencia permanente. Los funcionarios cubanos se han opuesto durante mucho tiempo a este enfoque, del que afirman que animó a los cubanos a arriesgarse a una peligrosa y a menudo letal travesía marítima desde la isla a Florida. In Brazil, 2 more deadly prison uprisings have left 37 people dead. En Brasil, otros 2 levantamientos carcelarios mortales han dejado un saldo de 37 personas muertas, elevando la cantidad total de muertos de los levantamientos carcelarios de la última semana a más de 90 personas. Brasil tiene la cuarta mayor población carcelaria del mundo después de Estados Unidos, Rusia y China. El hacinamiento generalizado en las cárceles brasileñas ha conducido a una serie de levantamientos letales en los últimos años. Y por último, la organización Human Rights Watch publicó su informe anual el jueves, en el que advierte que el surgimiento de Donald Trump y otros demagogos europeos pone en riesgo los derechos humanos en todo el mundo. El director ejecutivo de Human Rights Watch, Ken Roth, citó a Trump como ejemplo de una nueva generación de populistas autoritarios. Kenneth Roth enunció: "La exitosa campaña presidencial de Donald Trump ilustró nítidamente esta política de intolerancia, a veces de manera abierta, a veces mediante códigos e insinuaciones. Se dirigió a muchos estadounidenses descontentos con el estancamiento económico y una sociedad cada vez más multicultural en una forma que violó los principios básicos de dignidad e igualdad." Basic principles of dignity and equality. Roth dijo que el éxito de Trump ha alentado a líderes autoritarios en países como Rusia, Turquía, Filipinas, Egipto y China. Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.